Que Dios nos bendiga. Amén. Es lindo, hermano, estar en la casa del Señor. Amén. Mire, se tiene que estar siempre contento, hermano, a pesar de que pasamos dificultades. Usted sabe de que los pastores a veces pasamos dificultades y no podemos estarle llorando a la iglesia. No, sabe que estoy tan triste, que estoy tan mal. No, hermano. No puede ser así. Entonces, cuando usted viene a darle gracias a Dios, alienta a sus pastores. Porque escuchamos cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes. Entonces, por eso yo decía la semana pasada y se lo vuelvo a reiterar. Si tiene deseo de alabar a Dios, hágalo, hermano querido. Cuando fuimos a la última convención de voluntarios, el pastor Felindo ya dijo, en la tarde van a tener oportunidad todos los pastores, pero es que ya tuvimos en la mañana. No sé nada, dijo, van a tener que cantar ahora en la tarde. Así que de sorpresa salimos a cantar. De los 5 pastores que habían, 4 cantaron y uno dio gracias nomás porque no sabía cantar, dijo, no sabía tocar el instrumento. Así que mi hermano Rubén me llevó ahí, ¿no es cierto?, con el teclado y le pusimos el hombre, pues, hermano. Y el Señor estuvo con nosotros. No salió, ¿no es cierto?, muy bonito tal vez, pero lo principal es que agradamos al Señor. Así que usted hágalo también, hermano. Prepárese en la casa. Si quiere cantarle al Señor una alabanza, si quiere venir a recitarle un poema al Señor, usted lo va a hacer para Dios, ¿no? Y eso va a alegrar a la iglesia, va a alegrar a sus pastores, ¿entiendes? Si lo importante es hacerlo para Dios, porque si se va para la esquina, ¿no es cierto?, a que lo vean como canta, y va a poner, ¿no es cierto?, moverse para allá y para acá, y mírenme, es igual que el síndrome del predicador, ¿no? El predicador tiene un síndrome que se mueve para allá y se mueve para acá, y cuando estamos parados igual predicamos. Son dones, podríamos decir, pero nada de lo que hagamos es para ser vistos, hermanos, sino para el Señor. Así que yo le aliento a usted, también le doy una arenga, ¿no es cierto? Prepárese también para alabar al Señor. Qué lindo sería que no hubiera domingo en que los hermanos dieran gracias a Dios por una cosa, por otra cosa. Yo creo que hartas cosas tenemos que agradecer al Señor, hermano. Amén. No deberíamos de callar. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. La gran comisión en el subtítulo que hemos leído, hermano querido. Bendito el Señor. Me gozaba con mi hermano Medina, antes de pasar la palabra, mi hermano Guzmán Medina, ¿no? Estamos acostumbrados a ser de Medina porque toda la vida lo conocimos así nosotros, hasta que le preguntamos el nombre. Hermano Guzmán Medina. Porque él iba, ¿no es cierto?, a la celebración de un aniversario más de su esposa en el mes de agosto, que fue a fines de agosto, y también se iba a reunir con su familia. Y nos gozamos de que haya estado contento allá, haya regresado ahora para las fiestas patrias. Pero ¿sabe qué? Vamos a hablar ahora también, porque mientras lo escuchaba, meditaba en algo, hermano, que también tiene que ver con la palabra. Que Dios bendiga a nuestro hermano Guzmán Medina. Amén. Y nos dé su gracia para predicar. Amén. O para enseñar, lo que el Señor quiera. Amén. La gran comisión. Los discípulos, hermano querido, a estas alturas de lo que leímos, ya estaban bastante acongojados, hermano. 40 días habían pasado desde que el Señor había fallecido delante de los ojos de los mismos discípulos, había sido crucificado. Ellos lo vieron morir, lo vieron también porque María y todas las que estaban ahí junto con algunos hermanos le prepararon el cuerpo, le echaron especias, lo cubrieron, se lo llevaron al sepulcro que José de Arimatea, uno de los fariseos, le entregó en forma gratuita, porque también había entregado su vida al Señor. Y lo vieron morir delante de sus ojos, pero al tercer día cumplió su palabra y resucitó el Señor. Bendito el Cordero de Dios. El problema estaba de que los discípulos que estaban ahí, unos tenían fe, pero otros dudaron, bueno, ¿será el Señor o no? No, será una aparición, no estaré viendo visiones. Canal 13. No, era el Señor que había resucitado. Parecía como que era un humito, ¿no es cierto?, que estaba ahí como un holograma, ¿no? No era un holograma. Si cuando llegó después de haber resucitado y estuvo con los discípulos, el que más reclamaba, ¿no es cierto?, era Tomás. Si yo no lo veo y lo toco con mis manos y meto mi dedo en la llaga de sus manos y meto mi puño en su costado, no voy a creer. No me vengan con cosas, porque yo sí que soy inteligente, a mí nadie me engaña. Así que apareció el Señor y le dijo: mira, Tomás, ven para acá, ven mis manos, mira, mete el dedo en la llaga. Y le metió para allá. Para adentro, mira, ven mi costado, aquí está la lanza, mira, aquí me cortaron, mete tu mano ahí. Y metió la mano. Señor, eres tú. Gloria a Dios. Señor Jesús, recién vino a creer, hermano. Hay personas que les cuesta más creer que otras. Había pasado el Señor 40 días con ellos, había comido pescado con miel, ¿no es cierto? Los había acompañado a pescar, había hecho muchos milagros más en esos 40 días que estuvo con él resucitado. Pero algunos dudaban, algunos pensaban que, bueno, lo estará bromeando, no será alguien que se disfrazó. Hoy día, con la tecnología que hay, es más fácil pensar en esas cosas, porque puede hacer un holograma, puede lo que sea, hay tecnología para hacerlo. Pero en aquel tiempo, que pensaban que era un fantasma. Para que usted entienda, hermano, las tinieblas, las manifestaciones espirituales siempre han existido sobre la faz de la tierra desde que Dios creó el mundo, hermano. Así que los hombres han visto sobre la faz de la tierra manifestaciones divinas, ángeles, espíritus de Dios, o también han visto manifestaciones del mal, Satanás, el diablo, los demonios, espíritus, ángeles caídos, los han visto. Así que los discípulos también conocían esto, porque pensaban de que podía ser algún espíritu, algún demonio, alguien que se estaba disfrazando, porque para aquel tiempo también veían muchos fantasmas, ¿no? Pero el Señor lo único que hacía era traerles gozo al corazón. Amén. Paz, seguridad. Amén. Y cuando estaba ahí en el monte de los Olivos en Galilea, el Señor dice que está hablándoles a ellos, y de repente empezó a ser elevado y se lo llevó una nube. Pero antes de llevárselo el Señor, les dio una orden, y también, aparte de darles una orden, les dio una seguridad eterna. Aleluya. Los envío a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Les dijo así el Señor: porque yo tengo ahora toda la autoridad, todo el poder, toda la autoridad, la potestad es mía. Aleluya. Sobre el cielo y sobre la tierra. Y les envío a predicar el Evangelio por todo lugar. Pero algo más les dice en el último verso, y lo que lo lea, si puede leerlo conmigo. Enseñándoles a las personas que se les predica que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la declaración que los discípulos pudieron corroborar. El único que podía decir "yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo" era Dios. Amén. Nadie más que Dios podía decir esa declaración, porque esta declaración, hermano, es una promesa que Dios le hizo a Israel físico solamente, no, porque la Escritura dice, usando Dios al apóstol Pablo, que no son los nacidos de carne los israelitas verdaderos, sino los que son en el Espíritu. Gloria a Dios. Los que han nacido del Espíritu y han sido circuncidados en el corazón, transformados, cauterizados. Esos son los israelitas. O sea, usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y para nosotros son las promesas del Señor. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor a Israel? Que no le iba a abandonar, que iba a estar con ellos todos los días. Aleluya. Bendito el Señor. Quiero hablarle acerca de qué significa que Dios esté con nosotros. Dios siempre ha querido hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Pero para hacer cosas grandes, ¿sabe quién necesita? A personas pequeñas, a personas con pocas capacidades. Dice la palabra de Dios que Dios tomó lo vil de este mundo para avergonzar a los fuertes, a los grandes, para avergonzar a los capacitados. tomó a lo que no tenía entendimiento para avergonzar al sabio, al entendido. Aleluya. Bendito el Señor. Dios. Porque lo único que él necesita es alguien que se entregue en sus manos para ser instrumento. Bendito el Señor. Aleluya. Moisés, que tienes en tu mano una vara, le dijo, ya, con esa vara va a ir. Aleluya. Pero Señor, ¿qué hago? Vas a ir y a Egipto y vas a mostrarte con esta vara a Egipto y vas a hacer grandes milagros y maravillas. Pero no, le dijo, si yo soy una persona que no tengo nada. Mírame, soy un pastor de ovejas. Tengo ya 80 años, ya se me pasó el tiempo. Como diríamos muy chileno, se me pasó el tren ya. Ya no hay para mí ministerio. Y Dios le dijo, no, le dijo, vas a ir a Egipto y vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto y vas a hacer grandes milagros y maravillas, porque yo estoy contigo. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy a ir contigo y te voy a acompañar. Así que fue, y Dios hizo, pero estragos en aquel lugar, plagas extraordinarias, movió cielo, mar, tierra. Oiga, pero ¿qué no hizo el Señor? Hasta que el faraón, que era un hombre fuerte, que tenía un pueblo a cargo, que tenía prisioneros israelitas, soltó a los israelitas, porque la última de las plagas fue ya nociva, fatal para el faraón, y perdió a su hijo mayor, al primogénito, al heredero del trono, porque el ángel de la muerte vino y hirió al hijo del faraón, y el faraón solamente tuvo que acceder a decirle, ya, puede irse. Y Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto. Bendito el Señor. Amén. Si hubiera ido solo, Moisés no hace nada, pero como Dios iba con él, como estaba con él, Dios hizo cosas grandes. Gracias, Señor. Llega, ¿no es cierto?, la tierra prometida, a los pies de la tierra prometida, no alcanzó a entrar, y Dios tiene que llevarse a Moisés. Bueno, el episodio que podemos hablar acerca de que por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida, también tiene que ver con lo mismo, para que usted sepa. Porque Dios le dice la primera vez, bueno, esto es otro dicho, otras veces se lo voy a volver a repetir. Dios le dice a Moisés, mira, la primera vez, como el pueblo tiene sed y está reclamando por agua, toma la vara que tienes en tu mano y toca la roca, golpéala despacito y vas allá agua. Y el pueblo va a beber agua. Y así lo hizo Moisés. Y la gente muy contenta y alegre porque salió agua de la roca. Algo incomprensible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando pasó eso, más adelante, el pueblo de Israel empezó nuevamente a reclamar, porque era un pueblo duro, desconforme con la administración de Dios y todos los milagros que hacía, y empezó a reclamar de nuevo, ya vos Moisés, ¿hasta cuándo nos traes para mandarnos de ser aquí en el desierto? Y enojado Moisés con el pueblo va donde el Señor, y le dice, este pueblo me tiene cansado. Entonces yo le dije, mira, como estás muy ofuscado, tú vas a ir ahora y vas a decirle a la roca, no la vas a golpear, le vas a decir, roca, dame agua. Y la roca te va a dar agua. Y Moisés estaba pero enfurecido con el pueblo. Y fue para allá y le iba a hablar a la roca, pero estaba tan enojado que golpea la roca. Y sale agua, quedan todos saciados de la sed, ¿no es cierto? Toman agua hasta cansarse. Pero Dios se enojó con Moisés porque él golpeó la roca. Ahora, hay una explicación de parte, ¿no es cierto?, de Moisés, o sea, de parte de Dios, de lo que le pasó a Moisés. Pero yo voy por la segunda explicación también, que es lo que sigue a continuación. Esa roca, dice la palabra de Dios, que iba ahí con ellos, era una roca viva. Gloria a Dios. Que seguía al pueblo de Israel. Y esa roca era Cristo. Aleluya. Por eso es que Moisés no tenía que golpear la roca con ira, porque iba a herir la roca, porque la roca les acompañaba donde quiera que ellos fueran. Aleluya. Cristo estaba con ellos todo el tiempo. No los dejó solos. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Cuando Moisés salió de Egipto, tuvo que enfrentar tantas cosas. Y le decía el Señor, anda, sé valiente. Y Moisés le decía, yo no voy a ir solo, tú tienes que ir conmigo. Sí, sí, yo voy contigo, pero no te preocupes, voy a enviar mi ángel para que te acompañe. No, dijo, yo no quiero un ángel, yo quiero que tú vayas conmigo. Aleluya. Así que nuevamente él tuvo que cumplir lo que le había dicho, porque seguramente Dios quería mostrarle otras maravillas más a través del ángel, pero no aceptó Moisés y Dios tuvo que acompañarlo. Bueno, como lo decía, Dios se enojó con Moisés por golpear la roca y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces, el que continuó la obra fue Josué. Y Josué tuvo que entrar a la tierra prometida, pero le dijo: Señor, es imposible, mira, yo no tengo ni el porte siquiera de Moisés, ¿cómo lo voy a hacer para entrar al pueblo? Y Dios le dijo: tú ahora vas a tomar al pueblo y vas a pasar por el medio de todos los pueblos que están ahí, los vas a destruir y vas a tomar posesión de la tierra prometida, la cual juré a tus padres. Y lo vas a hacer y lo vas a lograr, porque ahora yo voy contigo. Yo estoy contigo y tú vas a hacer grandes cosas, porque si estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Así que Josué dijo: amén, Señor. Y Dios hizo cosas grandes. Podríamos decir nuevamente, si Josué hubiera ido solo, hubiera matado a mucha gente. Pero como Dios iba con él, no quedó pueblo parado, sino que fueron destruidos los pueblos que aborrecían a Jehová y que hacían cosas desagradables a su presencia. Fueron raídos de la faz de la tierra, porque eran pueblos que estaban corrompidos delante de Dios. Así que Dios prometió a Israel y entró a la tierra prometida y fue grandemente bendecido Israel. Bendito el Señor. Pero Israel siempre tuvo un problema, que fue golpeado. Siempre desobedecía a Dios y le gustaba adorar otros dioses. Hacían dioses de madera. Era idolatría. Tenía ese problema el pueblo de Israel, que de tiempo en tiempo se olvidaba de que Jehová ahí estaba con ellos. Porque como no lo veían, y el ser humano siempre necesita tener algo que ver. Recuerde que ellos estaban sirviendo a Dios por las obras de justicia. No habían sido transformados por el poder de Dios en sus vidas, así que ellos tenían que leer la ley y tratar de cumplirla. Esa era la obra de la ley. Entonces no tenían la fuerza para decir: bueno, yo creemos en Dios por la fe. No, era necesario muchas veces para ellos poner algo adelante para poder adorarlo. Y eso es lo que Dios les prohibía. No te inclinarás delante de imágenes de madera, de esculturas de yeso, de barro, de cosas que estén en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No, no, no, nada. Sino que solamente a Jehová tu Dios vas a adorar por la fe. Y el pueblo desobedecía y el pueblo se apartaba. Entonces, cuando el pueblo se apartó, fue prisionero muchas veces por los pueblos extranjeros. En una oportunidad, Dios va a la casa de Gedeón, y este muchacho, un jovencito que estaba en su casa con sus parientes, con sus padres, era muy pobre, muy pobre. Entonces Dios le dice a Gedeón: mira, Gedeón, tú eres escogido para ir y destruir a todos los madianitas que han tomado prisionero al pueblo, y vas a darle libertad a este pueblo de Israel. Entonces él, con excusa nuevamente, igual que Moisés, porque Moisés puso excusa delante de Dios, dijo: pero ¿cómo yo, si yo soy pobre? Yo no tengo capacidad. Mírame, ¿a dónde soy hombre de guerra? Yo soy un agricultor de la tierra. No tengo experiencia en pelea. Gloria a Dios. No tengo nada, no tengo ejército, no he hecho ejercicio, no tengo conocimiento. ¿Te equivocaste? Entonces Dios le dijo: no, le dijo, tú vas a sacar al pueblo de Israel de manos de los madianitas y lo vas a lograr, porque yo estoy contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y con 300 hombres, de los 30,000+, con 300 hombres fue y derrotó a los madianitas. Esta historia fue tan famosa, hermano querido, tan famosa, de que los griegos también se admiraban de estas cosas grandes que Dios hacía por mano de Israel, hermano. Y también quisieron copiarlo. De ahí, ¿no es cierto?, la historia de los 300 y tantas cosas. Pero fíjese que ni siquiera con espada, ni con armamento, ni con asador, con nada, con un cántaro vacío y con una antorcha encendida, destruyeron a los madianitas. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo hicieron? Dios estaba con ellos. Amén. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé su gracia. Entonces la idea es que entendamos de que no es por la capacidad humana. Amén. Gloria a Dios. No es porque yo tenga algo en especial y por eso yo voy a lograr las cosas. No, no, no, no. No podemos lograr nada si Dios no está con nosotros, hermano. Amén. Quiero que usted entienda hoy día de que el hombre y la mujer se disponen a hacer algo en su vida y están todos temerosos muchas veces. ¿Me irá bien? ¿No me irá bien? Pero recuerde que el Señor les dijo aquí a los discípulos y por ende a nosotros también, porque somos discípulos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Entonces no vamos a estar solos, no. Gracias, no vamos a estar solos. Gracias, bendito Padre. Él va a ir con nosotros. Amén. En todo lo que hagamos, en lo que emprendamos, prediquemos el Evangelio, trabajemos para su obra, hagamos cosas para nosotros. Porque el ser humano tiene que de una u otra forma echar mano a todo lo que tiene para poder salir adelante. Pero cuando Dios va, oiga, todo se hace fácil. Dios abre las puertas. Dios va adelante. Y así le dijo una de las iglesias en Asia: mira que he puesto una puerta abierta delante de ti, que nadie la puede cerrar. Una puerta de bendición. Bendito el Señor. Y así es cuando Dios va con nosotros. Bendito el Cordero. Israel, como le decía, estamos leyendo ahí. ¿Dónde está esa promesa? Isaías capítulo 43 de ese, verso 1 al 5. Por ahí están estas promesas que yo le hablo. O 1 al 10, 1 al 5 de ese. Bueno, Israel le dice, el Dios le dijo a Israel: mira, Israel, yo soy el Dios tuyo, el tu formador, tu creador, el que te hizo. Yo soy el que te redimí, el que te salva. Yo voy a ir en cada paso contigo, porque yo te amo, porque yo di mi vida por ti, y voy a entregar pueblos, voy a entregar naciones, voy a entregar gente por tu vida, y yo te voy a rescatar. Yo soy tu salvación. Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque le dijo: te he amado desde el principio. Aleluya. Dios tiene una promesa de que nunca va a dejar de amar a Israel. Aleluya. Dios. Bendito el Señor. Nunca va a dejar de amar a Israel. Dice: si faltaren las leyes de la naturaleza, si faltara el sol y la luna, si faltaran todas estas cosas que están sobre los cielos, entonces mi amor por Israel va a dejar de ser. Pero como nunca va a dejar de haber luna, nunca va a dejar de haber las leyes del sol y las leyes en los tiempos y clima, siempre Dios va a amar a Israel. Amén. Pero solamente para Israel. Es una promesa para todo aquel que cree, hermano. Y le dijo el Señor: yo estoy contigo y no te dejaré. Yo voy contigo y siempre te amaré y te guardaré. Hoy Israel se sentía pero en el aire. Era tan desobediente, y que un Dios bueno y misericordioso le diera esa promesa. Hoy andaban como en el cielo. Aleluya. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces es importante. Dios estuvo siempre con Israel, pero hablemos ahora de la parte de Cristo. Cristo prometió estar con nosotros, y como prometió, así también ha cumplido. Cuando el Señor fue crucificado y fue enterrado, se desvaneció todo lo que había en torno al Evangelio. Algunos discípulos se fueron, otros se arrancaron, bueno, dijo calabaza, calabaza, y se fueron para su casa. Y dos iban camino a Maús, y ahí los agarra el Señor. Y hace como que era forastero, estaban velados los ojos de ellos, y empieza a hablar con ellos, y los alienta. ¿Qué están hablando? ¿Cómo no sabes tú lo que ha pasado en Jerusalén estos días? ¿Cómo mataron, no es cierto, a Jesucristo, hombre poderoso, en palabra, en obra, en todo lo que hacían? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de lo que está pasando? No tengo idea. Se hizo como que no sabía. Y empezaron a hablarle de las maravillas que Dios hacía a través de su mano. ¿Pero cómo? Y al hablarle esto, él le reconvino, ¿no es cierto? Y empezó también a arengarlos por su poca fe. Empezó a decirles cosas para que recapacitaran. Oh, duros de corazón, tardos para creer las promesas que hablan en la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Y empezó a declarar cada una de las escrituras donde hablaban de él. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para luego resucitar al tercer día y levantarse glorioso sobre la faz de la tierra. Bendito eres, Señor. Y cuando terminó de hablarles de esas cosas, llegaron a un lugar, a una posada, y él hizo como que iba más allá y lo agarraron de los brazos. No, ven con nosotros, quédate aquí, te vamos a atender. Y lo atendieron. Y dice que cuando se sentaron, ya vamos a comer, por favor, pide la bendición. Y él pescó el pan y lo partió y pidió la bendición. Y cuando pidió la bendición, se dieron cuenta que era el Señor, se le cayeron las escamas. Y desapareció de su vida. Bendito el Señor. El Señor era él. No ardía en nuestro corazón cuando nos declaraba la Escritura. Bendito el Señor. Sí, fue la él, entonces vamos a decirle a los discípulos que él está vivo. Y partieron. Dios, aleluya. Él estuvo con ellos, ¿ves? No los dejó solo. Así va con sus hijos. En cada paso que damos, ahí está el Señor. Amén. Que usted y yo no lo veamos no quiere decir que no está. Ahí está el Señor, hermano. Amén. Él está con nosotros en cada momento. Amén. A veces dudamos porque, como somos seres humanos, queremos ser regalones, como que el Señor siempre nos esté mostrando su gloria, una señal, alguna cosa. Nosotros los pentecostales, me refiero a todos los pentecostales que hay en Chile, por lo menos, siempre andamos detrás de las señales, ¿no? Que muestran alguna cosa, que dame esta señal, Señor, que dame aquí, y andamos medio regalones, como que queremos puras señales. Pero aunque no hubieran señales, Dios siempre está a nuestro lado, hermano querido. Gloria a Dios. No tenemos por qué dudar del Señor. Gracias, Señor. Si Él no quiere darnos señales, no quiere decir que no está. Ahí está el Señor. Gracias, Señor. No es que, o dijo el Señor, voy a estar con ustedes, pero les voy a dejar señales. No, no, no. Ahí está el Señor siempre, hermano querido. Gracias, Señor. Así que usted tiene que estar confiado. Gracias, lo que usted quiera hacer en su vida, los sueños que tengamos delante de Dios, sueños para nosotros, sueños para nuestros hijos, sueños para nuestros nietos, lo vamos a lograr porque el Señor está con nosotros, hermano. No tenga temor. Los hijos a veces están creciendo y están todos temerosos y le dicen, papá, no, no voy a estudiar porque es muy caro. Pero tenemos un Dios grande que todo provee, hermano querido. Pues ese es el mensaje, ¿no es cierto?, hoy día. Si Dios está con nosotros, podemos hacer grandes maravillas. Aunque en la mano tengamos una vara, no importa, Dios está con nosotros. Aunque no tengamos nada más que una vara, imagínense. Moisés por ello le dijo, ¿sabéis qué? Mira, tengo 50.000 hombres, tengo espada, tengo onda, tengo piedra, no sé, metralleta, UCI, toda la cuestión, pero no tengo nada, tengo una vara. ¿Qué vamos a hacer con una vara? Y el hombre y la mujer, lleno de excusas, no, ¿sabes qué? Te equivocaste. Una vara no hace nada, sé que lo siento mucho, me voy. Gloria a Dios. Claro, pues si esa es la fe del ser humano. ¿Qué tienes en la mano, David? Una onda. Ya con la onda, vamos. Y un gigante que amedrentaba a todo un pueblo, hermano querido. Un pueblo guerrero. Un pueblo valiente. Pero que a la voz de un gigante se empezó a adelantar y cada vez cayó su semblante y se desalentó a tal punto que cuando salía el gigante nadie era capaz de decir, yo puedo ir. Y el gigante le decía, mándeme a alguien que me haga frente, porque yo lo voy a hacer pedazo. Así es el gigante que muchas veces está delante de nosotros. Aleluya. La deuda, qué sé yo, al gigante, porque hay gigantes en nuestra vida, hermano. Sí, Señor. Somos temerosos a tantas cosas. Temor a que no nos vaya bien en algún emprendimiento. Que no nos vaya bien cuando vayamos a postular para una casa. Que no nos vaya bien cuando estemos orando y tengamos que conversar con alguien. Siempre puros temores. Pero el Señor está con nosotros, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que fue este muchacho y le dijo al rey Saúl, mira, yo voy, porque no voy a permitir que ningún incircunciso, o sea, que no sea el pueblo de Israel, se burle de los escuadrones de Jehová. Aleluya. Y el rey, que estaba con armamento, con su coraza, con toda su armadura y con su espada, podrían haber salido entre dos o tres a matar al gigante, ni eso se le ocurrió, nada. Ya le dijo, ponete la armadura. Y David se puso la armadura. No, no puedo mover el brazo. pero ponete aquí, estaba como perro, ¿no es cierto?, con capucha nueva, se iba de espalda. No, dijo, me la saco, no puedo así. Pero ¿y con qué vas a pelear? Así mismo nomás voy con esta onda y en el nombre del Señor lo voy a matar. ¡Aleluya! Se quedaba mirando, Dios. Pero ¿a dónde este cabrón está? ¿Cómo se le ocurre que va a ir a matar a un gigante con una onda? Y él fue, dice que se acercó al río y se fue al río, pescó 5 piedras lisas y se las llevó. Y tomó una piedra, ¿no es cierto?, y la puso ahí en la ondita y fue al gigante. Y el gigante se ofendió tanto, hermano. Oye, le dijo a Israel, pero ¿cómo se le ocurre mandarme un niño chico para allá? Dijo, que no hay hombres en Israel valientes, me mandan un niño chico, ¿cómo se le ocurre? Se tiene que haber sido bajito. Mandarme un niño chico. Y él, David, más se envalentonó, dijo, no importa, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y con la espada que tenía ahí envainada y que acabé de sacar, te voy a cortar la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Y le gustó al gigante, dijo, por lo menos hay collera. Y fue a la pelea. ¿Qué? No aguantó ni el primer round porque estaba peleando con el Señor. Aleluya, era el gigante contra el Señor, no es que quiera ser David. Así que el muchacho, tío, dice, la única parte que podía haberlo matado en la cabeza estaba cubierta con un casco. ¿Ves? Pero aquí dice que tenía abierto el casco porque para poder ver tenía abierto aquí y se le descubría la nariz y por ahí entró la piedra. El Señor. El Señor mandó la piedra, la dirigió y la metió ahí. Tiene tanta buena puntería el Señor. Eso lo vemos con mi hijo habitualmente cuando vemos los partidos de Chile. Pegan el palo, pegan el palo, pegan el palo, 20 veces en el palo. ¿Por qué no entra la pelota? Porque el Señor tiene cerrado el arco. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Así que ahí le entró la piedra, ¿no es cierto? Y murió el gigante. Como decimos buen chileno, menos que un cándido el gigante. Cayó por tierra y cuando vieron que había caído, se envalentonó Israel, se levantó y fueron detrás de todos los que estaban ahí, los enemigos. Amalecitas, filisteos, Zeus, todos los que estaban ahí. Y los tomaron prisioneros, algunos los mataron. Pero primero había que derribar al gigante. El gigante es el que nos mete miedo. El gigante es el que nos está diciendo no vaya a poder. No, Señor, si Dios no está contigo, es imposible que hagas algo porque no te va a ir bien. Ese gigante siempre está ahí, hermano querido. Pero que lo que usted tenga se va a levantar en el nombre del Señor. Amén. Y va a enfrentar a ese gigante. No lo va a ver, pero va a decir a usted, en el nombre del Señor me va a ir bien. Amén. Porque Dios, el Señor está conmigo. Aleluya. Cuando usted empieza con ese vocabulario, entonces empieza a cambiar el panorama. Empieza a cambiar todo. Empieza a envalentonarse. Empieza a tomar fe. Empieza a decir, sí, Dios está conmigo. Amén. Y Dios empieza a ser presente. El primero que se pone a saltar es el Señor, porque se da cuenta que han recién entendido de que Él está con nosotros. Amén. Aleluya. Cuesta entender que Dios está con nosotros. Cuesta tanto entenderlo de que cuando usted está en problemas económicos, ¿sabe lo primero que hacemos? Al banco pedir un préstamo. Ayúdalo, Señor. Cuesta. Porque no entendemos que Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Qué significa que esté con nosotros? Que Él puede hacer cosas grandiosas, hermano. Señor, no tengo, ¿de dónde saco? Provéeme tú, no te preocupes, yo tengo plata. Ahí está. Ay, manda a alguien por aquí, por allá, hace algo, hace maravilla, qué sé yo. Y le llega la moneda. Así es, Señor. Así es, Señor. Le abre las puertas para que le vaya bien el trámite porque está todo cerrado. Pero le va bien. Porque Dios va adelante abriendo las puertas. Aleluya. Gracias, mi Dios. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Esto es bíblico. Amén, gloria a Dios. El ángel del Señor iba adelante de Pedro y Juan abriendo las puertas del calabozo. Y abrió las puertas, y abrió las puertas, y abrió. Y ellos iban pasando. Estaban cerradas, imposible de salir. Pero el ángel iba abriendo las puertas hasta que llegaron a la calle. ¿Se da cuenta? No hay nada imposible para Dios. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Hagamos un ejercicio. Dígalo conmigo. No hay nada imposible para Dios, hermano. Dígalo conmigo. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Dígalo de nuevo. No hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Nada imposible, hermano querido. Gloria a Dios. nada que, pero es que, déjese usted de estar mirando cosas, estar haciendo excusas. No, déjese, déjese. Dejémonos de cosas. Tenemos un Dios grande y si está con nosotros, nos va a ir bien. Nos va a ir bien todo. Bendito el Señor. La semana pasada, ¿se acuerdan lo que nos decía el Señor el domingo? Decirle a los justos que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y eso hay que creerlo. Hay que creerlo en el nombre del Señor. Y hoy día el Señor me dijo: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén, amén. Ahí está. Amén, Señor. Eso es para la iglesia. Aunque no den un peso por ti, hermano querido, no importa. Él está contigo. Amén. Te va a ir bien. Te va a ir bien, hermano querido. No tenemos nada, estamos en el suelo, estamos aburridos, pero Dios está con nosotros. Bendito el Señor. Tiene la despensa llena de día, pero no importa, Dios está con nosotros. Él se va a empezar a mover ahí, va a empezar a hacer cosas grandes. No tenemos para comer carne para el 18, no importa, Dios está con nosotros. Él puede hacer cosas grandes, proveer, hermano querido, llenarte la despensa y el refrigerador para que esté lleno. Amén. No dudes, amén. Amén. Amén. ¿Quién quiere comer corderito? Pídale al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Será difícil poder mandar un cordero? Bendito el cordero de Dios. Lo mismo pasa para todas las festividades. No, no hay nada para regalarle a los niños. Pero pídale al Señor si tenemos un padre rico, hermano. Pídale, haga el ejercicio de creer, de creer, de creer. Bendito el cordero. Si Él está con nosotros, siempre nos va a ir bien. Aleluya. Distinto es que el Señor nos pruebe por aquí, nos pruebe por allá. Pero al final viene igual la bendición. Amén. Si nos mantenemos firmes en pasar la prueba, que Dios nos ayude, porque es difícil a veces. Pero cuando pasa la situación, ya llega nuevamente la bendición. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Amén. Bendito el Señor. Así que no dude. La mar puede estar mala, pero todos los días. Pero en su casa no va a faltar nada. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pueden echarlo del trabajo y no van en ninguna parte, ninguna cosa que hacer. Pero Dios está en el tiempo. Y va a hacer fluir de todo en su casa. Lo va a multiplicar porque Dios está con nosotros, hermano. Amén, eso significa que Dios está con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, ¿eh? Bendito. Cuando el más grande está con nosotros, el niño está confiado. Aleluya, ¿eh? Gloria a Dios. Yo lo veo con mi hija. Bendito sea tu nombre. Llega ahí del colegio y en mi pasaje, con esto ya termina el pañal, se ponga nervioso. En el pasaje, los vecinos están acostumbrados a dejar los perros afuera. No entienden de que los perros tienen que estar en el antejardín, no quedarse en la calle, porque dos muerden a los vecinos o muerden a las personas que no conocen. Entonces, mi hija llega y los perros, como no le conocen, y como ella tiene miedo a los perros, de allá de la esquina yo la veo que está mirando y se devuelve a ese porque tiene miedo. Pero cuando ya iba a salir para afuera, la veo ahí, me ve parado, ahí toma aliento y pasa tranquila por el pasaje, porque su papá está ahí. ¡Aleluya! Está ahí su papá. Sabe de que no le va a pasar nada porque su papá está ahí en la puerta. Y si el perro empieza a ladrar, su papá va a ir corriendo a ayudarla. Bendito el Señor. Así que no tenga miedo cuando esté el perro de Satanás, el diablo y cualquier cosa que le pase. No tenga miedo porque su papá está ahí para ayudarle. Lo está mirando para ayudarle. Él es el que saca el rugido más fuerte para espantarnos, ¿cierto? Aquel que le viene a asustar. Quédese tranquilito porque el Señor está con nosotros. Amén. Que Dios lo bendiga y nos guarde y nos ayude a creer en Él. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, bendito y gloria a nuestro Señor.